a bailar merengue todo el mundo. Colores que a mí me excitan, con ese cuerpo que me gusta, es una diosa, con su cintura pequeñita que me provoca, con su cintura pequeñita que me provoca. Vivo tras ella diciéndole las palabritas, cositas buenas, cositas chulas, mi morenita. Ella me mira y yo me quedo ilusionado, porque de ella yo estoy enamorado, porque de ella yo estoy enamorado. Enamorado de su pelo, enamorado de su boca, enamorado su cintura, enamorado me provoca, enamorado ay de ti, enamorado de ti, enamorado yo enamorado, ilusionado, enamorado arrebata, enamorado de medio lado, y yo soy enamorado de ti, y yo soy enamorado ay de ti, y yo soy enamorado de ti, y yo soy enamorado, enamorado de su pelo, enamorado su cintura, enamorado sus caderas, enamorado sabrosura. Enamorado, oye mami, yo vivo enamorado de tu pelo y de tu boca. Yo vivo enamorado, tu cintura me provoca. ¡Súbele! ¡Cómo! ¡Oh! A los chicos mercantil. Diciéndole las palabritas, cositas buenas, cositas chulas, mi morenita. Ella me mira y yo me quedo ilusionado, porque de ella yo estoy enamorado, porque de ella yo estoy enamorado. Enamorado de su pelo, enamorado de su boca, enamorado su cintura, enamorado me provoca, enamorado ay de ti, enamorado de ti, de ti, enamorado, enamorado ilusionado, enamorado arrebata, enamorado, de medio al lado, y yo soy enamorado de ti, y yo soy enamorado ay de ti, y yo soy enamorado de ti, y yo soy enamorado, enamorado de su pelo, enamorado su cintura, enamorado sus caderas, enamorado su sabrosura, enamorado, enamorado. Oye mami, yo vivo enamorado de tu pelo y de tu boca. Yo vivo enamorado, tu cintura me provoca. Buenas noches. Gracias, muy amable. Hablamos de Luquita.